El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil. Y Versátil es el programa de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. Rodrigo Javier Bonilla Zapata nace en Quito un 8 de abril de 1964, más conocido por el seudónimo de Bonil. Es un caricaturista independiente ecuatoriano cuyos dibujos se publican en la página Opinión en el diario El Universo. Su actividad profesional arranca en 1985, desde cuando ha dibujado para varias revistas como Vistazo, Rocinante, Gestión, Nuestro Mundo, etc. Es considerado el caricaturista más representativo de Ecuador y Latinoamérica. Es miembro de la Asociación Internacional Cartooning for Peace y Cartoon Club, el Club de la Caricatura Latina. En 2015 fue nominado por Indexon Censorship al Freedom of Expression Awards por su labor de más de 30 años criticando y satirizando a las autoridades de su país. Entre sus premios tenemos: primer premio en el 56º Concurso Internacional Cartoon Contest Golden Hats de Bélgica 2017, mención de honor Human Rights Cartoons SIHG Brasil 2016, primer premio Toro Sí, Toreros No en México 2016, mención de honor en el 4º International Cartoon Contest Sinaloa México 2015, Gran Premio CIP a la Libertad de Prensa 2015, nominado por Index on Censorship para Freedom of Expression Awards 2015, Orden al Mérito por promover derechos humanos, especialmente libertad de expresión, en la Cámara de Comercio de Quito 2014, Premio Especial de la CIP 2014, primera mención de honor en la categoría Humor Libre de los premios WordPress Cartoon 2012 en Portugal, Citation for Excellence in the United Nations Ranan Luri Political Cartoon Awards 2012, segundo premio en The Magic of EF en el 4º Festival de Mentes Brillantes en México, primer premio en el concurso de periodismo Jaime Mantilla Ortega en Ecuador en 2012. Tercer lugar en el International Cartoon Contest Diógenes Taborda Tango 2012. Premio de caricatura de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP 2011. Premio CIP categoría caricatura 2011. World Language Contest 2008. Premio L'Humour, El Comercio, Embajada de Francia, 1993. Sus obras son Bonil Cartoons, 2013, Fue tu culpa, 2010, Historia del Humor Gráfico en Ecuador, en 2007, La Columna de Bonil, 2004, Todo Tiempo Pasado Fue Peor, 1997, Privatefalia S.A., 1994, Venimos de Lejos, 1992, y Siempre Palante, 1987. Muchas gracias, Bonil, y bienvenido a nuestro programa. Versátil es cultura. En el tema de hoy y siempre. Usted también es nuestro invitado en sintonía porque está en nuestra frecuencia. Y ahora, en atención a nuestra invitación, contamos con el personaje de esta semana. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, sean ustedes bienvenidos una vez más al programa Versátil, transmitido por el dial 940 AM y a través de la web www.radiocce.com. Esta tarde estaremos conversando con un hombre que ha hecho del humor su forma de vida. de la risa su elemento predilecto para llegar a la gente y de su plumilla su herramienta de crítica. Ya lo decía el supercomediante Chespirito, la risa es una expresión del triunfo del cerebro. Si te ríes es porque entendiste el chiste. Bonil, bienvenido. Gracias, Diego, y encantadísimo de estar aquí en tu programa y también en la radio. Y vale mencionar, parece cuña comercial, pero sí lo repito y lo digo aquí al aire porque de casualidad sintonicé la radio de la Casa de la Cultura, de FM, y realmente que me gustó. En general, todos los proyectos que veo que están haciendo aquí en la radio son de un gran valor, y así que por eso te agradezco, Diego, que me hayas invitado. Muchas gracias a usted también por aceptar esta invitación. Bonil, la caricatura es una cosa tan seria que a veces nos hace llorar de la risa. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la vida mismo, más que la caricatura, diría yo, está llena de cosas que nos hacen reír y cosas que nos pueden hacer llorar. A veces alguien decía que el humor es llorar sin lágrimas, ¿no? Es llorar sin lágrimas, porque es el anverso, ¿no? De la vida, que tiene cosas muy tristes. Yo, por ejemplo, creo que como mi padre murió cuando yo era muy niño, la muerte siempre era un tema que estaba pendiente, ¿no? Presente. Y yo recuerdo que en el colegio siempre hacía dibujos o caricaturas o crucifijos o ataúdes y cosas así, ¿no? Y ahora al pasar los años me doy cuenta que era una manera de tal vez exorcizar o reírme de esas cosas, ¿no? Un poquito en esta idea, imagino que usted la de haber leído alguna vez a Enrique Javier Poncel. Claro, sí. Ya. Él decía justo que para disfrutar de la vida no hay cómo morirse. Es un requisito indispensable, así es. Y usted, Donil, okay, ha hecho eso, ¿no? Bueno, mis exámenes de la próstata dicen que estoy bien, entonces me ha permitido seguir disfrutando de la vida y bueno, aunque hay muchos humoristas que tienen el mal humor, digamos, Unamuno hablaba del mal humor. No, que yo no comparto personalmente, ¿no? Pero son humores, así como hay el humor de Charlie Hebdo, que a algunos les gusta, a otros no. Pero no deja de ser humor. Como es tan variada las expresiones de la tristeza, por ejemplo, el llanto, hay gente que puede llorar por un quítame las pajas o por cualquier cosa. Y otros que les parece una cursilería, etcétera, ¿no? Entonces, es muy amplio, ¿no? La posibilidad de reírse, ¿no? Generalmente uno se ríe o de las enfermedades, de la muerte. Nunca te ríes de... Uno mismo. Claro, bueno, en mi caso yo tengo muchísimos temas. Yo me río de cuando me... La primera risa quizás es en la mañana, cuando me veo al espejo, ¿no? De Javier Bonilla a Bonil, ¿cómo se le ocurrió a usted este seudónimo? Bueno, es una cosa que yo creo que mi papá se le está retorciendo en la tumba. Porque... Y en esa búsqueda de identidad, ¿no? Que uno dice, ay, ¿cómo firmo mis trabajos? Y uno siempre tiende a poner el seudónimo, inventarte alguna cosa. Que entre paréntesis responde a una vieja tradición de esconderse, ¿no? De no dar la cara porque corrían riesgo los dibujantes muchas veces. Pero entonces en esa búsqueda yo decidí acortar mi apellido, que es Bonilla, y le corté las dos últimas letras. Oh, sorpresa, cuando pasaron los años y apareció el internet y apareció el Google, se me ocurrió, como a todos, escribir nuestro nombre, a ver qué sale. Efectivamente puse Bonil, y para gran sorpresa mía, me di cuenta que Bonil era otro apellido. Es decir, yo me había cambiado de apellido. Era un apellido en Colombia, era un apellido en España, y había un campeón de ajedrez, y además... Fíjate, esto es lo más curioso. Además, en Perú y en Chile lo venden. Hay un medicamento que se llama Bonil, que sirve para la fijación del calcio. Entonces, bueno, había una serie de sorpresas, ¿no? Pero en suma, te diría que fue una búsqueda de identidad, digamos, artística. ¿Cuál es su concepto de cultura? Más fácil es definir la falta de cultura, es más notorio a veces, ¿no? Pero había, yo recuerdo, alguien dijo... Cultura es eso que te queda luego de que te has olvidado todo lo que has leído, ¿no? Y yo diría todo lo que te han enseñado. porque la cultura engloba también la manera de relacionarse en la familia, en el espacio público, lo que comes, todo eso es nuestra cultura, ¿no es cierto? Uh-huh. Los chistes, etcétera, todo eso nos van conformando una... La cultura es vida, es lo que crece y es lo que nos hace, nos mantiene vivos. Y no me refiero al aire, al oxígeno, ¿no? Sino es lo que nos permite relacionarnos, ¿no? Uh-huh. Estoy escribiendo unos 6 tomos sobre qué es cultura, pero no tengo... ¿Y cuál es la esencia que debe tener una caricatura para usted? No sé, porque... es como el amor, hay diferentes amores también, ¿no es cierto? Y así hay diferentes humores, hay caricaturas que a veces para mí son, entre comillas, serias... Uh-huh. Hay caricaturas que son más festivas, más risueñas, más directas, más sugerentes. Es decir, hay una gran variante, pero tal vez la esencia que no puede faltar es el humor. Uh-huh. Ahora, ¿qué es el humor? Es una cosa más complicada, porque lo que te hace reír a ti a lo mejor no. Claro. Pero yo he llegado a la conclusión de que humor es... ese fenómeno que te hace, donde existe, dos o más se ríen de algo, ¿no? ¿Y qué es la risa? O sea, yo englobo la risa, la sonrisa interior, la sensación placentera por la sorpresa, la carcajada, una gran variante, ¿no? Uh-huh. Eso es humor. Y cuando estás tú solo leyendo un libro, digamos, Enrique Gardiel Poncela, que para mencionar un nombre, estás solo tú y el autor. Siempre van a ser dos, uh-huh, que nos riamos. Aunque hay risas y risas. Por ejemplo, hay malvados que patean a alguien en el piso y se ríen. Uh-huh. Eso no es humor, pero hay risa. Entonces es un fenómeno interesante para siempre estarlo analizando. Ahora, en el caso que te acabo de mencionar, esa es una risa nerviosa, digamos, ¿no? Claro. De ese placer bruto. Bruto. Uh-huh. ¿Cómo es la vida cotidiana con Bonil? Bueno, tendrías que venir una semana, no más. normal. Bueno, yo paso en mi casa, no... Vivo en Tumbaco, uh-huh. Me gusta que vayan mis amigos, siempre me gusta cocinar, lavar, planchar. No, es decir, yo todo mi trabajo, Diego, hago desde la casa. Ya. Entonces... Eso estudio. Claro. Es su desconexión de la realidad, al tiempo que está muy conectado. No, pues claro, más bien, siempre uno está conectado, ¿no? Uh-huh. Aunque me ves inalámbrico ahorita, ¿no? Pero siempre estoy... Pero no tengo necesidad de salir de la casa, ¿no? Ahora, el internet es una cosa impresionante. Uh-huh. Increíble. Yo me acuerdo en alguna ocasión haber oído que alguien decía... ¡Uy! No. Es que el email, el messenger va a matar la comunicación entre la gente. Y es todo lo contrario. Uh-huh. Tú y yo, por ejemplo, nos hemos hecho amigos a través de Facebook. Uh-huh. Me has compartido fotos digamos, cosas así, ¿no? Pero entonces la interactividad es impresionante. Uh-huh. Entonces yo tengo todo el mundo, antes en mi computador, ahora en mi iPad. Uh-huh. Es una cosita de 29 centímetros. Está toda la información del está mundo. Está todo el mundo. Yo me relaciono con mis amigos. A veces hemos hecho entrevistas vía Skype. Ya. Yeah. Hay gente que hace el amor por internet. Uh-huh. Es una cosa, pero claro. Entonces, mi vida cotidiana es así. No me relaciono mucho directamente con la gente. Y hablando del internet, ¿los memes de Facebook son una competencia directa de Bonil? Ah, sí, no. A mí me da iras porque... Bueno, me saca ideas de ahí. No. Más bien, me da iras porque a veces digo... O a veces digo, o se me adelantaron, o digo, ¿qué dice? ¿Por qué no se me ocurre a mí esto? Porque yo no me considero muy gracioso, para nada. Y cuando leo algo que me hace reír en los memes, digo, miércoles, ¿cuál es el desocupado que se pasa? Porque además ni le pagan, creo. Pero el humo, ese es un, mira, el meme es el humor, es una continuación del humor gráfico. Y de hecho es una caricatura. ¿no? En la medida que tiene dos elementos. La parte de imagen visual, no es un dibujo, pero a veces ves una deformación. Y el humor. Esos dos componentes hacen la caricatura. ¿Por qué decidió usted hacer la portada para el libro de Francisco Febres Cordero, Cosas de Mayores? ¿Qué le inspiró a usted a hacer este dibujo de este hombre que está medio de espaldas en el inodoro? ¿Por qué usted le cómo fue esa idea? ¿Se contactó con usted el pájaro? ¿Usted por la sátira que él también tiene vio una conexión con su propio trabajo? ¿Cómo nació esta idea? Bueno, eso fue hace, ¿qué? Más de 10 años, creo. Más. Por el 90 y pico, más o menos, 99. Sí. Y entonces, lo que sí recuerdo es que Osvaldo Obregón, de Editorial Planeta, me dijo si yo estaba interesado en hacer las ilustraciones del libro. Ah, no, lo que pasa, ya me acordé, no. Lo que pasa es que en la revista Cosas, durante algún tiempo, se publicaban los artículos del pájaro y me pidieron que yo le ilustre. Bueno, no que le ilustre al pájaro porque es muy ilustrado, casi un erudito, pero quisiera dibujos que acompañen el libro. Entonces, cuando decidieron a reunir el libro, pues dijeron que mejor que poner los dibujos. Tú me has de acuerdo de eso y a mí me da una vergüenza porque cuando veo esos dibujos tan chuecos, tan... ¿Alguna vez usted pensó en crear un personaje de tiras cómicas, así como la Mafalda o el Condorito, que refleje la cotidianidad en el Ecuador? Claro que lo he pensado, pero nunca lo he hecho. Y a veces he dicho, ¿por qué no? O sea, quizás incluso en términos de marketing, si quieres, puede ser interesante, puedes desarrollar y después generas un personaje, bla, bla, bla. Pero es como tener un hijo, yo no tengo hijos. Entonces, claro que hacerle la Mafalda, a lo mejor no te levantas a las 3 de la mañana a dar la mamadera, cosas así, ¿no? Pero no tengo, mi personalidad no me permite tener hijos, creo. No sé, bueno. No sé si habrá por ahí, no. No, es decir, siempre me gusta volar un poco, o sea, no me gusta encasillarme o sentirme encasillado a un personaje, ¿no? Para usted, los trabajos cinematográficos de carácter humorístico, por ejemplo, de Charles Chaplin, de Woody Allen, de Cantinflas, o el ya nombrado Chespirito, ¿qué genera en usted? ¿Cómo ve usted el humor ya desde otro punto de vista? Bueno, es lo mismo, siempre está presente el humor. Y Woody Allen siempre ejerció una fascinación especial. Me gusta incluso el humor escrito que él tiene varios cuentos, y más que sus películas, diría. Y él empezó como un stand-up comedy, ¿no? Un comediante de stand-up. Y bueno, Chaplin ni se diga. Lo que pasa es que no se le oye nada, eso es lo malo, pero... Estaría cogiendo la ley de comunicación. Ah, claro, sí. Sabemos bien qué es lo que quieres decir. No, son genios que además responden responden a una época. Por ejemplo, Chaplin, cuando apareció el cine sonoro y a color, ya no era lo mismo. Entonces, él trató de hacer lo mismo y ya fue un fracaso, ¿no? Entonces, en esa época, esos movimientos torpes que uno ve por la capacidad técnica, digamos, de ese entonces, aumentaba el efecto cómico. Qué curioso, ¿no? La genialidad de él, claro. Sí. No, pero yo te diría, o sea, sin desmerecer, por supuesto, el genio de Chaplin, pero es una cosa curiosa, es un recurso, una cosa técnica, que si tú ahora incluso hacemos un video de nosotros aquí, ¿no? Y nos hacemos en cámara rápida, tiene un efecto gracioso. Porque aparecemos como máquinas, es más caricaturesco, medio garabatesco, si quieres. Eso es un elemento que ha sumado a la genialidad de las historias de Chaplin, hizo que sea un deleite hasta ahora, ¿no? Usted siempre, en las entrevistas o en los reportajes que le han hecho, topa usted el tema de la libertad. ¿Qué es para usted la libertad? Y al mismo tiempo, si brevemente usted podría escoger un dibujo para representarla, ¿cómo sería? Bueno, la libertad filosóficamente siempre se ha manejado, creo yo, entre dos corrientes, ¿no? Los que conciben la libertad como un tema de libertad individual, que es la fundamental, digamos, uh-huh. y la otra, la libertad colectiva, social. Es decir, tú no puedes ser libre individualmente si socialmente todos no lo somos. Uh-huh. Que es utópico, como es utópico la libertad el total, digamos, del individuo, ¿no? Porque siempre estamos en conjunción, en interacción con los demás, ¿no? Yo personalmente creo que siempre va a ser un concepto que va a ir fluctuando según las situaciones de la vida. Uh-huh. Por ejemplo, hay momentos en que las sociedades necesitan una fuerza colectiva para empujar algo, para liberarse de alguna cosa, ¿no es cierto? Y hay otros momentos en que esas sociedades consolidadas como proyectos políticos se vuelven tan rígidos, tan autoritarios, tan totalitarios, que es importante dar realce más bien a la libertad individual, por ejemplo. ¿Y cómo graficaría usted la libertad? Ah, pucha, no me hagas trabajar ahorita. Pero siempre es una cosa curiosa porque, mira, hay montones de concursos de caricatura en el mundo, ¿no? Y entre un tema que se repite siempre es la libertad. Y entonces uno ve las caricaturas que hace, siempre es la paloma, siempre son las rejas, siempre son las alas, siempre a veces escenas de marido y mujer, cosas así, ¿no? Es una cosa que a veces está asociada a la libertad física, ¿no? Y la libertad mental, que es más complicada, ¿no, Diego? Sí, sí, sí. Porque la libertad, digamos, un poco más intelectual ya le exige, y es la más difícil de confrontar muchas veces, ¿no? Porque ya le exige a veces despertarse, leer otras realidades, saber qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Y cuando usted habla con alguien sobre cualquier tema, sobre todo temas ideológicos, es muy difícil. Pero hay que dar siempre el espacio de la libertad para expresar esos temas, ¿no? Un dibujo de Kino, ¿cómo era? Déjame acordar que decía algo así como, se ve a un ricachón, alguien, ¿no? Y al lado de un obrero, alguna cosa así era. Y le decía el patrón al trabajador, le decía, todos somos libres, Fernández, ¿no? Pero aunque habemos unos que somos más libres que otros, alguna cosa así. Cuando en el mundo estalló, a propósito de lo que hablamos a casi al inicio de la entrevista de Charlie Hebdo en Francia, ¿qué impacto tuvo esta noticia en usted? ¿Y por qué? Y digo esto porque a veces el humor puede acabar en este tema de la intolerancia y acabar con la vida de un artista. Uh-huh. ¿Usted cómo vio esta situación? Primero como un lector y además porque también usted es caricaturista, ¿no? ¿Cómo vio, o sea, qué impacto tuvo en usted este evento que se suscitó? Fue una cosa que cuando vi en el monitor de mi computadora no podía creer. O sea, te ha pasado, ¿no? Que a veces uno lee de cosas y son microsegundos que uno no encaja, a ver si leí bien, si es verdad. Y entonces eso me pasó. Y recordé, pero así como un flash automático, se me vino al recuerdo la imagen de dos de los dibujantes a quienes yo conocí personalmente, a Volansky, que vino a Ecuador, fue miembro de un jurado de caricatura, en el cual, por cierto, gané el primer premio, y el otro, Tiñú, lo conocí en Bogotá en un encuentro de caricaturistas. Entonces se me vino así, pero potente, la imagen, ¿no?, del abrazo de despedida con Tiñú cuando nos conocimos. Y luego viene ya la reflexión, ¿no?, el mundo que hablaba sobre la libertad. Y ahí te quiero decir algo, Diego. Muchas veces en esa coyuntura me preguntaban, ¿cuáles son los límites del humor? Y entonces mi cabeza trabajaba a ver los límites, ¿no? Hasta que llegó un rato que reaccioné y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Está mal planteada la pregunta. Me están obligando a que yo piense primero, ¿cuáles son los límites? Si se supone que el humor en sí mismo es una transgresión. Estaba yo cayendo en la trampa, y todos estábamos cayendo en la trampa, de pensar primero en la cerca, ajá, alambrada, cuando deberíamos pensar en la antípoda, que es la libertad. Y me refiero con esto a la libertad, a que el problema no son las caricaturas, las que pueden generar una reacción así. El problema puede ser un velo, puede ser una burka, puede ser un burkini en el mundo. Pregunto, ¿ese es el problema? No, el problema es la intolerancia. El problema es el fanatismo. Entonces tú, Diego, puedes hacer caricatura. Bueno, no puedes usar burkini, pero está prohibido. ¿Quién sabe? Pues, bueno, sí, ya, ese es para otro programa. ¿No? Y entonces el gran problema hacia donde uno debe dirigir la mirada y la reflexión es la intolerancia. ¿Cómo combates la intolerancia? Con más libertad. ¿Y así es como Bonilla ha combatido la intolerancia que se ha generado en usted? Bueno, al menos entendiendo cuál es mi lugar. Por ejemplo, en la vida diaria, ¿cómo se refleja este pensamiento? Cuando voy manejando, hay veces que te da ganas de también, ¡ay, hijo de tal! Y dice, ¿qué? O mostrarle el dedo y cosas así, ¿no es cierto? Sí. Es nuestra reacción. Y casi espontánea, no natural, una reacción espontánea. Entonces, la primera confrontación es con uno mismo. ¿Cómo puedo yo exigirte a ti que seas tolerante si yo mismo no soy tolerante? Es decir, si yo mismo no puedo educarme a mí, ¿cómo puedo educarle al otro? A manera de metáfora y recordando una caricatura suya, usted había dibujado en cierta ocasión un sacapuntas que parece como que está detrás de una guillotina y por ahí está un lapicito chiquitito. ¿Qué representa para Bonilla ese sacapuntas que ha querido, de cierta forma, limar o destruir y desaparecer ese lápiz humorístico y crítico? ¿Quién ha sido para usted ese sacapuntas? ¿O en qué pensó cuando hizo ese dibujo? Ese dibujo incluía una guillotina. Sí. Porque un sacapuntas puede ser algo muy bueno para un lápiz, siempre estar afilada la punta, ¿no? Pero ese sacapuntas, era el espacio en donde a este lápiz que yo me sentía representado, igual que muchos, en esa coyuntura, debía meter la cabeza, la punta, para que le caiga la cuchilla. Nuevamente es el tema este, ¿no?, de la intolerancia que siempre se va a repetir en la vida. Siempre se va a repetir en distintas circunstancias sociales y políticas, ¿no? No es exclusividad de una ideología o de un partido político, de un color. No, todos podemos llegar a ser muy intolerantes, ¿no? Y tratar de, mira, desde que Caín y Abel, fue la primera historia en la que uno quiso taparle la boca al otro con un recurso extremo que era la quijada de burro. Entonces, ese ha sido siempre el desafío, creo yo, en nuestra vida, de cómo no dejarte tapar la boca. ¿Y por qué el sacapuntas no podría cortar a lápiz el borrador para que... Le digo esto porque, ¿cómo rectificar un chiste? Porque uno ya cuando hace un dibujo, bueno, más o menos lo puede borrar, pero por eso le digo, ¿por qué el sacapuntas no podría más bien cortar el borrador a lápiz para no sé, para ver cómo rectificar una comedia, un chiste? Bueno, una cosa es que uno mismo, y me pasa casi todos los días, uno mismo, entre comillas, rectifique o quieras cambiar. A mí me pasa todos los días. O sea, yo veo mi dibujo el día anterior y digo, no, debía haberle puesto esto, aumentado esto, y de verdad me pasa eso. Pero eso es una cosa. Y otra, que venga alguien de afuera y con una supuesta autoridad te lance el hacha y te diga, tienes que cambiar, hacerlo de nuevo, ¿no? En escuela nos mandaban a hacer eso. Para culminar esta entrevista, Bonilla, el artista en todo sentido tiene siempre un problema a veces de creatividad, de que no se le ocurre nada. ¿Usted cómo enfrenta este problema? ¿De dónde saca ideas para que este chip del chiste se reactive? Bueno, ese es un problema de todos los días, creo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Bueno, ya son las 5 de la tarde, me parece. Para venir acá he tenido que estar haciendo mi dibujo, pero normalmente en la mañana estoy dándole vueltas a un tema y a veces surge un comentario a una frase. Pero verás, te voy a compartir, no sé si sea un secreto, pero para dibujos de otros temas que no son de coyuntura, yo me pongo a veces a dibujar elementos del tema, ¿no? Por decirte, el exilio, ¿no? Ahora estoy Entonces empiezas a dibujar maletas, por decir, ¿no? O pasaportes, o una situación así. Y a veces me ha pasado que entrar en onda, digamos así, entrar en trance, digamos, y ya te va generando un ambiente de asociación de ideas, por ejemplo, y arranca la creatividad. Entonces es un trabajo, digamos, no es una cuestión de ponerse en onda, como todo, hasta para bailar, ¿no? Hasta calentar el cuerpo, ¿no? Hasta siempre pasa eso, ¿no? Bien, Bonil, muchas gracias por su tiempo. Ha sido una conversación bastante interesante conversar sobre estos asuntos tan importantes que sucede en la vida cotidiana de un dibujante, de un artista. No sé qué tan importantes, pero quisiera despedir, Bonil, esta entrevista con una cita del comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas, que dice: dicen defender los derechos del proletariado, pero sus propios obreros no tienen siquiera el derecho fundamental de la huelga. Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad. Hablan de la libre determinación de los pueblos y, sin embargo, hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirles que se les den la forma de gobierno que más les convenga. Así es. En el excelentísimo. Claro. Bonil, muchas gracias. Gracias nuevamente. A ti, Diego, ha de sido verdad. Un gusto conversar de la comedia, de la caricatura, de lo que es Javier Bonilla Bonil. Te agradezco muchísimo, Diego, y te deseo larga vida a este programa. Muchas gracias. Sigue en sintonía de Versátil. Versátil en la música. Versátil siempre tendrá un invitado especial que nos hablará de sus emociones, inspiración, y nos dirá algo de sus secretos. Muy buenas tardes a nuestra querida audiencia invisible que nos acompaña las tardes de sábado en nuestro programa Versátil. Hablando de genios del humor, viajamos hacia México para recordar a un super comediante, Chespirito, donde compartiremos la música de un programa que se mantuvo en el aire por más de 21 años en la pantalla chica. Así es, él es el Chavo del Ocho. Un 20 de junio de 1971 se emitió por primera vez en la televisión mexicana El Chavo del Ocho, el programa que inicialmente estaba dirigido a un público adulto y llegó a países tan lejanos como Grecia, Japón, Corea, Tailandia y hasta Marruecos. La música de entrada del programa corresponde al artista Jim Jakes Perry y se llama The Elephant Never Forgets, de su disco Mob Inc. El tema está basado en la marcha turca de las ruinas de Atenas de Betoto. En México e Iberoamérica, de Perry, escrito e interpretado por Roberto Gómez Bolaños, y que fue motivo de un arrebato legal entre el francés y Televisa, por no pagar derechos de autor al emplear en la serie y productos derivados de la misma. Los genios musicales del siglo XX se despiden poco a poco. Llegamos a un 4 de noviembre de 2006 que no fue la excepción. Inicia de color negro, pero con un contraste sonoro, lleno de brillantes secuencias, modulaciones y experimentaciones sonoras, que trascenderán en el tiempo gracias al músico y productor francés Jean-Jacques Perry, pionero de la música electrónica, que deja un legado en la historia de la música y parte de este mundo terrenal, a causa de un cáncer de pulmón a la edad de 87 años. The Elephant Never Forgets. El Chapulín Colorado también formó parte del programa de Chespirito y contó con su peculiar música introductoria y de final, cuando aparecen los créditos. Eran acompañadas de un particular tema musical, en principio indescifrable, pero la duda quedó atrás, ya que llegamos a averiguar de cuáles se trata. Entre las distintas versiones de temas que se utilizaron en el programa, una de ellas resulta más familiar. Sobre el resto, y en cuanto la escuchen, podrán identificarla. Debemos aclarar que la música de introducción del programa es una mezcla de dos temas distintos, y uno de ellos es llamado Red Sea, compuesto por Elmer Bernstein y pertenece a la banda sonora de la película Los Diez Mandamientos, film grabado en 1956. A continuación, el audio. Uno de los temas utilizados en las partes finales del programa del Chapulín Colorado es llamado Baroque Howdown, del disco Spotlight on the Moog, perteneciente a John Jacques Perry y Kitley, grabada en 1967. En los primeros episodios de las primeras temporadas del programa 1973 se utilizan distintas músicas, entre ellas a Blizzard Event, del compositor italiano de música de cine Ricciero Riz Ortolani. Este tema se utilizó en la película italiana Buonasera, Mr. Campbell, 1968. Años más tarde, la escuchamos en algunos cierres del Chapulín Colorado. A continuación, el audio original. Fue su segmento La Música en la Historia. Les acompañó Andrés Navarro y Ana Cecilia García. Si se perdió alguno de nuestros programas, los puede encontrar en la fanpage Versátil en Facebook. En el fondo acústico estuvo Hugo Noriega y recuerde hacer de su vida una sinfonía musical. Hasta la próxima semana y siga con más de nuestro programa. En este espacio pondremos en pantalla las grandes obras cinematográficas y hablaremos de sus grandes autores, con Carlos Mesías. Aquí, cómodamente, desde la butaca. Recordando el recientemente fallecido Chester Bennington, vocalista de la agrupación Linkin Park, con la canción New Divide, tema musical perteneciente a la segunda parte de la película Transformers, tal amigos de la 940 AM de Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sean todos bienvenidos a otro programa de Versátil en su espacio desde la butaca, desde donde descubriremos aquellos temas musicales de la pequeña y gran pantalla. Les saludo a su amigo Carlos Mesías. Más adelante haremos una breve reseña de la última película Transformers, El Último Caballero, y sin más que decir, comenzamos. Otra de las sagas que está de aniversario de Robocop, estrenado en 1987, dirigido por el director holandés Paul Verhoeven, protagonizado por Peter Weller y Nancy Allen. Esta película es considerada como uno de los clásicos de la ciencia ficción, que posteriormente se filmaron dos secuelas más y una serie para la televisión. La trama nos lleva a un posible futuro en la ciudad de Detroit, donde el crimen se ha apoderado de la ciudad. El policía Alex Murphy muere tras cumplir su deber, pero es revivido dentro de un cuerpo cibernético, parte hombre, parte máquina, para combatir la delincuencia e imponer la ley. Así pues, escucharemos el tema instrumental de Robocop del compositor Vasil Poledourius, seguido del tema de Kid Goes Wild desde Robocop 2, interpretado por Babylon AD. Thank you. Transformers, el último caballero, dirigida por Michael Bay, con las actuaciones de Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Isabel Moner, Laura Adcock y Anthony Hopkins, narra el mismo argumento de las anteriores entregas, la búsqueda de un objeto que pone en peligro al mundo una vez más, expresiones exageradas una vez más, esta vez con un posible origen de los robots extraterrestres desde los tiempos del Rey Arturo, con una evidente discrepancia con el origen planteado en la primera parte. El humor y la mayoría de los diálogos son forzados y desde la primera entrega la trama se centra más en los humanos que en los personajes principales, que son los Transformers, obviamente. Aparte de los efectos especiales, lo único destacable en el film fue la intervención de Anthony Hopkins, que daba algo de credibilidad a la historia. Además del guión forzado y vacío, están los típicos clichés referentes a la diversidad étnica que conforman el grupo de niños, es decir, un hispano, un afro, un caucásico, un asiático, etc., con sus respectivos estereotipos. Los que gustan de secuencias de acción inverosímil, explosiones enormes y peleas de robots sin coherencia podrán disfrutarla, pero los que prefieren algo más elaborado, con un buen argumento y que están hartos de ver lo mismo, este film deja mucho que desear. En fin, traten de verla y luego me lo cuentan. Seguimos con otro tema de Linkin Park, esta vez con la canción What I Have Done, perteneciente a la primera parte de Transformers. Disfrútenlo. Ha sido un gusto compartir estos 30 minutos en el 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejo con el tema Saved by Science desde el anime Robotech. Soy Carlos Mesías. Pásenla bien y que la fuerza los acompañe. Algo que opinar. Versátil les espera, porque la cultura no es de nadie. La cultura es de todos. Hasta la próxima, sábado a las 17 horas, por esta misma frecuencia. Radio TV CCE. Hugo Martínez en la dirección y producción general. Diego Montalvo en la dirección periodística. Ana Cecilia García Avilés en los segmentos musicales. Carlos Mesías en Desde la Butaca con los comentarios del cine. Y en la ejecución de sonido, Wilmer Yucla.